Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este segundo día del año 2015. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La verdad, las cosas que estamos entrando en un proyecto de estudio bastante interesante, el libro de Proverbios. Va a ser grato describir, buscar, estudiar, ver lo que es la sabiduría, cómo hace un llamado a la sabiduría justamente en esta semana, buscando el tesoro que hay allí en la palabra de Dios puntualmente, porque Dios es el principio y el final de la sabiduría. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18? Es un texto que quizá algunos de nosotros lo conocemos, pero sería bueno recordarlo. Primera de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, aquí hay una combinación de dos palabras, amor y temor. Yo creo que estas dos, es difícil conjugarlas así en una sola, porque entendemos a veces el concepto de temor un poquito equivocado a lo que la Biblia dice y puntualmente el libro de Proverbios, porque el temor es una reverencia, ¿no es cierto?, hacia quien es nuestro Creador, a nuestro Dios. Y entonces esta combinación de estas dos palabras hace que yo lo puedo amar, porque Él ha tenido misericordia conmigo, lo puedo reverenciar, porque Él ha sido el primero que me ha amado a mí, es el que demostró en el Calvario el amor hacia mí. Así que, ¿cómo yo podría tener miedo hacia Él cuando Él extiende su mano, ¿no es cierto?, maravillosa, para otorgarme no solamente su amor, sino la sabiduría, la verdadera manera de conducirme, de andar? Y este libro lo ha permitido que llegue a nuestras manos justamente para que tengamos ese gran conocimiento de Dios, la bendición que es tener el estudio, ¿no es cierto?, de los consejos sabios que dejó el sabio, justamente, el sabio Salomón, llamando a la sabiduría. Sabes, los jóvenes necesitan comprender la profunda verdad fundamental de la declaración bíblica según la cual con Dios está el manantial de la vida. ¿Y por qué decimos que los jóvenes? No es que los adultos o quienes tengamos más edad no lo necesitemos. El problema es que a veces los jóvenes se dejan llevar precisamente por el ímpetu de la juventud, de las energías que tienen. ¿Recuerdas el caso de cuando Roboam pidió consejo? ¿Recuerdas cuando él asumió el trono después de la muerte de su padre Salomón? Y justamente Roboam pide consejos. Y le dan los ancianos, le dan el consejo. Y le dan un buen consejo. Claro, mira, si tú les oyes a la gente, te va a servir, te va a seguir. Pero los jóvenes dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Tú eres el rey, tú eres el que tienes que poner mano firme. Tú tienen que saber quién es el que gobierna aquí, en fin. Y le dieron ese consejo. Y a él le gustó, como que lo halagó esa forma de pensar de los jóvenes. Y él aplicó lo que los jóvenes le habían dicho. ¿Y qué consiguió? Consiguió que el reino se le dividió en dos. Él quedó solamente con dos tribus y 10 tribus se fueron con Jeroboam. Claro. Entonces, a veces, cuando se es joven, se es impetuoso. Pareciera que se tiene todo el conocimiento. Los viejitos ya no saben nada. Piensan en cosas que ya están pasadas. Y no, hay que aplicar cosas nuevas. Y aquí justamente el Señor está dando la instrucción mediante la cual nosotros podemos avanzar en nuestra vida, pero avanzar en forma segura. Muchos albergan la impresión de que la consagración a Dios es perjudicial para la salud y para la alegre felicidad de las relaciones sociales de la vida. Pero los que van por la senda de la sabiduría y la santidad descubren que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Disfrutan de los goces, de los verdaderos placeres de la vida. Es una realidad. Ahora, interesante, quizás usted revise Primera de Reyes capítulo 11, Segunda de Crónicas, ¿de dónde están estos antecedentes que está mencionando aquí nuestro amigo Horacio? Pero este personaje, ¿no es cierto?, lamentablemente no buscó, yo pienso que debería haber buscado la dirección divina. quizás haber llamado a quienes estaban más cerca del Señor, haber pedido su orientación. Por eso que tuvo ese desliz. Y lamentablemente al final, aunque él cumplió de alguna manera una profecía también, porque al final Dios le dijo, cuando él quiso tomar, ¿no es cierto?, por la fuerza, dije, déjalos, déjalos. Y esas tribus se perdieron, ¿no? Lamentablemente así a veces somos nosotros. Este hombre que había sido un valiente y esforzado, tuvo que quedarse con las dos tribus malamente llevando, ¿no es cierto?, y nunca más volvió a ser el reinado o el rey o lo que tenía Salomón, ¿no es cierto?, como reino, como poder, como riqueza. Entonces uno dice, tengamos cuidado, porque a lo mejor la riqueza, la sabiduría que estamos teniendo hoy día nos puede llevar a ser los más infelices del mundo. Y tú mencionabas un concepto de sabiduría y conocimiento, la gran diferencia que puede haber entre estas dos cosas. Uno puede tener mucho conocimiento, tener conocimiento en muchas ciencias, pero no tener sabiduría, no poder discernir entre una cosa y otra, entre el bien y el mal puntualmente. Y uno se encuentra con personas muy inteligentes, pero que no son sabios en su opinión. No tienen la sabiduría, y como decíamos en la semana, a veces cuando uno se acerca a ellos a conversar acerca de Dios, es un tema que no está presente en su vida, en su andar, en su conocimiento. Y otra cosa que quizá es una advertencia que nosotros podamos hacer desde estos micrófonos, que a veces algunas personas son muy buenas para leer, pero no leer lo que realmente edifica, lo que realmente solidifica una vida. Y si uno le preguntaras a ella, ¿qué has leído esta última semana? Bueno, me leí tal o cual libro, excelente material para conocimientos, pero la Biblia no ha estado presente en las personas. Y entonces, ¿qué dice uno? Eso es lo que realmente da sabiduría, da entendimiento, da equilibrio, ¿no es cierto? Da una visión diferente de la vida, y esa visión diferente nos hace actuar y ser felices, como dice el sabio, ¿no es cierto? Bienaventurado el hombre que busca realmente esta orientación de Dios. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que usted quizás este año 2015 sea el año en que se lea la Biblia completa. Está allí realmente centrado la sabiduría de Dios. Lo invito para que revise www.escuelasabatica.cl. Allí hay una forma de leer la Biblia todos los días, incluso hasta los audios, para que usted los disfrute, y va a encontrar esa bienaventuranza de saber que Dios le habla diariamente. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces en el momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de esta semana. Bendiciones.